el sutil andamio de tus ojos son mi penitencia, me hacen ver el otro lado de la luz. Cansado de reposar, quedarme en tus rincones, sintiendo que va creciendo el amor y la ilusión. Se nos queda la piel amándonos. Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos. Va creciendo el amor y la ilusión. Con tus frases, o si en ti confío, pero te daría en mano el corazón. Código secreto, alguna clave, no sé cómo haces, pero soy pequeño para tanto amor. Es tocar el vals de tu respiro, esa plena. Estamos juntos.